Barry, soy Sisko. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de TVO en series y te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Un fardo, dos fardos, centavo y de a 10. Vivo en la cocina del infierno. Hago lo que otros no se atreven a hacer. Me aseguro que la escoria no vuelva a las calles y me siento orgulloso. Este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Soy Frank Castle, The Punisher, y te espero en TVO en series. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. Deciding to invest in your family's future. And taking responsibility for the consequences of those actions. Mr. Burke? Hello. Trevor Evans, FBI. FBI? What's going on? We believe your husband's partner was murdered. What? Let's all stop playing this game, shall we? The lying, the running. Aren't you both tired? We made a choice to move our family to a more peaceful place. Mom, what are we doing here? Your father's laundering money for a Mexican drug cartel. Money? Where's my $5 million? Someone's going to die. Relax. Why do I have this feeling we both know that you'd be better off dead? Marty! We're gonna kill your family and be done with all this madness. Jesus, Marty, he knows the kid's names. Last chance for witness protection. This is just another betrayal, isn't it? How long have you been planning this? You have walled me out! Money is, at its essence, that measure of a man's choices. What'd you do today for our family? Yeah. Each company has its own code. What? When we do it, when we do it, when we do it, when we do it, when we do it, when we do it, when we do it. I'm high. When we do it, when we do it, when we do it, when we do it, when we do it, when we do it, when we do it. I'm high. Yeah, flexing in my Nikes. I've been running all day in my Nikes. Bienvenidos a TVO en Series, el podcast sobre series, y como habéis notado la diferencia, hoy Ángel no presenta el programa, sino que lo hago yo, Anthony Gilabert, aunque lo tenemos con nosotros. Hola, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que es un poco raro, ¿no?, de que no presente hoy, pero claro, como ya anunciaba en semanas pasadas, pues ahora codirigimos entre los dos el podcast y esta vez mandas tú, así que nada, a tus órdenes, Anthony. Bueno, a ver, yo me siento un poco aún como que he hecho un golpe de estado y me estoy asentando un poquito en el asiento. Pero, además de Ángel, tenemos hoy con nosotros a Juan Antonio Pérez. Hola, Anthony, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, es encima la primera vez que coincidimos. Encantado. Mm-hmm. Igualmente. Y también a Alejandro Ruiz. Muy buenas. También coincidimos. Y bueno, hoy estamos todos aquí para hablar de una serie que se llama Ozark. Como es habitual, ahora comentaremos un poquito de qué va y después ya entraremos en terreno full spoilers y daremos nuestras impresiones sobre todo lo que tiene esta serie y lo que nos ha gustado y nos ha disgustado. Bueno, para todos aquellos que no sepáis de dónde sale esto, Ozark es una serie original de Netflix que trata sobre el personaje de Martin Byrd, Marty, y su familia. Bueno, yo normalmente acostumbro a contar el primer capítulo, que es lo que te aseguras que no haces ningún spoiler nunca. Y bueno, en el primer capítulo lo que vemos es que nuestro personaje principal es un economista que se dedica a ser un asesor financiero especializado en fondos de inversión. Y que bueno, pues como hemos visto en otras tantas películas barra series, este hombre acaba metido en temas de blanqueo de dinero. ¿Qué pasa? Que pues un socio suyo se la juega a un mafioso y el mafioso decide pues que las cosas así no se hacen, ¿no? O sea, en los negocios tú puedes ser una mala persona, pero entre amigos o dentro de tu grupo de confianza nadie debería de robar a nadie. La consecuencia final es que nuestro querido protagonista tiene que marcharse porque tiene también... Bueno, esto es que ya se complica un poquito, pero le da una segunda opción para salvar el culo. Si queréis añadir vosotros alguna cosilla más que creáis que no es spoiler y que puede enganchar a la gente... Yo diría que es... un pequeño Breaking Bad en potencia. Es decir, el planteamiento de la serie, aunque va mucho más revolucionario desde el inicio, a todo aquel que le haya gustado Breaking Bad, obviamente muy lejos de las comparaciones, ¿vale? No voy a decir que esto ni mucho menos sea nivel Breaking Bad en cuanto a serie, pero el estilo en cuanto a creación de personaje y de argumento es bastante similar y todo aquel que la haya visto yo creo que puede ser potencialmente un espectador para Ozark. Y de hecho ellos mismos la suelen vender como una especie de Breaking Bad diferente, o sea, aunque aunque difiere mucho al final la historia, pero que ellos mismos dicen que es como el Breaking Bad de Netflix. Que no sé hasta qué punto puede ser bueno o malo, porque si vas con esa pretensión no te vas a encontrar algo nada parecido, sino que al final pues es que va por un camino totalmente diferente. Yo lo que quería decir era que el primer capítulo, claro... es complicado no entrar en spoiler en el primer capítulo precisamente por todo lo que pasa. Es una serie que empieza muy fuerte, que empieza, digamos, ya la historia empieza ya avanzada, ya hay muchas cosas que se plantean sobre la mesa y ya no solo con todo el tema del negocio criminal que ellos llevan, que lleva el protagonista Marty con su socio, sino también todo el tema de cómo está él respecto a su familia, ¿no? Que también es como un pilar esencial en la serie que se mantiene y que también desde el principio pues ya te muestra un cariz personal muy negro, digamos. Sí, coincido en lo que comentáis vosotros. Tal vez no le venga bien la comparación de Breaking Bad, pero sí para que se haga una idea el oyente de que si es alguien que en principio es una persona buena, con buenas intenciones y que se ve inmerso en un mundo en el que poco a poco le va oscureciendo, ¿no? Y se va por las circunstancias pues torciendo, ¿no? Todo su plan de vida y se ve dispuesto pues o envuelto en hacer determinadas cosas. Yo creo que podemos, si quieres, Anthony, bueno, ya lo has advertido, ¿no? Es full spoiler. Así que, sí. Bueno, tú dirás. No, a partir de... ya hemos vendido un poquito la serie. Lo que habéis comentado es totalmente cierto. Yo, de hecho, la he llegado a recomendar como un Breaking Bad. Aunque después el ritmo es totalmente diferente. El inicio es muchísimo más diferente porque ya empieza todo más enmerdado que digo yo. O sea, Breaking Bad, la primera temporada o sobre todo en los primeros capítulos es un personaje mucho más blanco de lo que vamos a ver en los personajes de esta serie, pero el estilo de fondo, la temática de la serie es Breaking Bad total. Es un homenaje en algunos detalles porque, como decía Ale, Netflix lo ha vendido como una especie de Breaking Bad. Yo creo personalmente, ahora lo desarrollaré, que en muchos sentidos ha pasado el suficiente tiempo como para que podamos intentar disfrutar una serie similar a Breaking Bad desde que acabó la serie, pero es que hay vídeos del propio Netflix haciendo homenajes con escenas de la primera temporada de Ozark que son calcadas. Es decir, ellos lo venden como que en cierto sentido escenas como la de la lavadora con el dinero son calcadas a Breaking Bad. Entonces, obviamente hay un homenaje, un guiño a lo que es la serie porque saben que es un filón de donde tirar y con un personaje que a la larga va a tener, digamos, el mismo fin, ¿no? Que es esa oscuridad, ese antihéroe que se estila ahora tanto. Bueno, pues ahora sí, damos por comenzado el momento full spoilers y ya podemos hablar de todo lo que queramos. La muerte y... de alguien. Exacto. La muerte vamos a retrasarla un poquito en el tiempo, pero hay muertes que a mí me dejaron muy loco. O sea, hay cosas que yo no me esperaba que pasaran en esta serie y que te pillan por sorpresa. Pero me gustaría comenzar por un personaje que no podemos comentar en el, pues hace un momento para no entrar en spoilers, pero que a mí me sorprendió mucho, que es el de Ruth Langmore. ¿A vosotros qué os parece? Por ejemplo, Juan Antonio, tú primero. Yo tengo idas y vueltas con el personaje de Ruth, porque me parece muy interesante cómo está planteado el personaje, para que de primera entendamos que va a ser uno de esos personajes que va a chocar constantemente con Marty, ¿no? Con el protagonista, con el personaje de Jason Bateman. Lo que pasa es que la evolución que va teniendo en el capítulo 3, 4, incluso 5, es la esperada, y es ese personaje que se va a enfrentar a él directamente, incluso que... entiendo que ya estamos full spoiler, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Lo intenta matar, o sea, va directamente a por él en más de una ocasión y está muy cerrada en su familia. Pero esa segunda carta que se levanta en los últimos episodios me gusta mucho, porque es un personaje que tiene dos vueltas, que hay veces que no comprendo y que hay veces que, y creo que uno de los fallos de la serie, los personajes engañan por cosas que se dejan de mostrar. Pero bueno, son cosas que dentro de lo que cabe se le permiten, porque para mí esta serie es una tapada, no es la estrella de este año, es una tapada de Netflix que ha funcionado, que ha renovado y que va a tener más cabida, ¿no? Y me gusta mucho esa evolución del personaje por cómo es. Por momentos no me parece creíble, pero igual que no me parece creíble el que todos en la isla sean malos. Es decir, se está planteando una serie en la que esta persona cambia para intentar ayudar al cártel y devolver su dinero para mantener la vida, y resulta que al sitio donde va todos son unos cabrones, todos blanquean dinero, todos asesinan. Entonces esa ideología de creación de personajes me parece un poco surrealista y que se mete un poco en algo irreal, ¿no? Pero dentro de ese surrealismo, el personaje de ella me gusta mucho porque tiene una doble evolución que enseña dos cartas muy interesantes que son inesperadas, ¿no? Que es una de las cartas que juega mucho la serie, el sorprenderte constantemente con personajes que van cambiando un poco la manera que hacer. Entonces a mí personalmente, aunque no me convence en determinados momentos lo que hace el personaje, sí me gusta el cómo va evolucionando a lo largo de la serie. Sí, bueno, el personaje de Ruth es una superviviente que, bueno, por un lado tiene que subir en la jerarquía de su propia familia, porque son todos unos descerebrados y unos inútiles, y ella necesita de alguna manera tomar el control, ¿no? Del estilo de vida con el que se ha criado, pues lógicamente ella tiene unos intereses al principio que va a lo que va, ¿no? Por eso quiere asesinar al personaje de Marty. Y quiere, digamos, el beneficio rápido, ¿no? Lo que pasa es que también se va encontrando con otro tipo de circunstancias, va conociendo cada vez más al personaje de Marty, quiere aprender de él, quiere, bueno, pues un poquito verse inmersa en ese mundo, ¿no? Y aprender todo lo posible y, bueno, toda esa cultura que ya no ha podido tener, pues ya quiere empaparse de todo porque al final tiene unas ambiciones mayores, ¿no? Y es muy interesante porque ves cómo se va enriqueciendo el personaje poco a poco. Es muy chocante, tiene un carácter muy dual, ¿no? Y bueno, no sabes muy bien a qué juega y si al final va a colaborar o no con Marty. A veces lo quiere matar, a veces quiere colaborar, a veces quiere ir a su propio interés. Es muy interesante, ¿no? Porque tiene muchos matices ese personaje. Yo creo que es uno de los grandes descubrimientos de, digamos, dentro del reparto, ¿no? A mí desde el principio ella me gustó mucho, la verdad, precisamente porque es un personaje que la propia serie trata con mimo, es complejo y saben cómo darle mucho valor a su escena, ya no solo con su familia, su tío y los primos y todo eso, sino también con su propio padre, que está en la cárcel y es una relación ahí muy complicada. Y que también se relaciona con la propia relación con Marty, ¿no? El problema, creo yo, y con lo que estoy de acuerdo con Juan en este caso, que ella a veces no resulte por momentos creíble en cuanto a su comportamiento, lo que hace o los motivos por lo que hace, yo creo que se hubiese resuelto, y aquí ya planto el debate, yo creo que se hubiese resuelto con una sola escena, o sea, con una simple explicación de por qué, de cómo ella pasa a de odiar tanto al personaje de Martin, porque llega al pueblo como una especie de semilla podrida que podría arrasar con todo, a justamente lo contrario, ¿no? A convertirlo no quizá como una figura paterna, que quizá hubiese sido algo interesante que lo hubiese planteado como enfrentamiento respecto a la figura de su padre, sino como alguien a quien quiere proteger, ¿no? Yo creo que es algo que con una sola escena pequeña se hubiese solucionado aquí. Yo creo, por lo que estás comentando, no es el personaje de Martin, sino esa figura familiar que tú dices. Yo creo que sí que la encuentra realmente en su mujer, o sea, en la mujer de Martin, en Wendy. Sí, sí. Que hay varios momentos en los que ella como que la coge y la mete un poco dentro de su familia. Y también quería comentaros, porque yo es que el otro día justamente hablando de Narco, ¿no? Cuando me di cuenta o la conversación salió con unos amigos, que como que toda esta gente que se mete en los temas de negocios turbios, pero ya no solamente en ficción, ¿no? Sino también en realidad. Por ejemplo, cuando vemos en la temporada 1, cuando matan al primo de Escobar, que no me acuerdo cómo se llamaba, como que él pierde un poco el norte. Y entonces me parece que justamente Ruth aquí hace de ese personaje complementario. Es decir, que le da caña a Martin cuando lo necesita, tal vez no tanto al principio, porque como estáis comentando, al principio lo quiere muerto, porque quiere el dinero que tiene Martin, pero después como que le resuelve ciertas cosas a Martin, le mete un poquito de caña a Martin y Martin al mismo tiempo frena a Ruth en algunos momentos, y gracias a eso, a que tienen este toma y daca entre los dos, es que se salen con la suya, porque realmente Martin solo no hubiera tirado adelante y Ruth, si hubiera seguido a sus impulsos, porque al fin y al cabo es un personaje, pese a ser muy inteligente, muy impulsivo, cuando se para, sí que a mí me da la sensación de que reflexiona, o sea, su inteligencia gana, pero que si tú la dejaras, arrasaría con todo y no se pararía a pensar hasta que ya ha acabado y no tiene ninguna salida. ¿Vosotros qué os parece? A mí esa idea me gusta mucho, sobre todo porque, aunque creo que lo de la madre es muy sutil y es algo que me gusta, o sea, el que indirectamente se puedan demostrar determinadas cosas, Ale decía que con una escena hay cosas que se pueden entender. Bueno, indirectamente yo creo que esa escena a lo mejor no es necesaria, a lo mejor es un poco el mover el contexto y el que nos demos cuenta de por qué el personaje llega a ese punto. No voy a decir que indirectamente mate a los hermanos porque no es así, al final es una decisión errónea de los hermanos, pero está ahí sobrevolando. Y además me parece muy interesante el papel del padre porque siempre lo dejan en un segundo plano y ese miedo que le tiene al padre, ese respeto, es lo que precisamente ella nunca ha tenido familiarmente y sí le da de alguna manera y casi sin darse cuenta a Marty y sobre todo a la mujer, ¿no? Y yo creo que son los únicos que la valoran de alguna forma al final. Claro, claro. Y ahí es donde creo que está un poco la clave de que el personaje cambie tantas veces y nos dé varias sorpresas, ¿no? Y esos son los pequeños detallitos que a mí me gustan tanto del personaje como de la serie. Que, por cierto, veo al padre como malo, malísimo de la segunda temporada, además del gran jefazo del cártel que entiendo que tiene que aparecer después de lo que pasa en la primera. Pero bueno, esto ya lo dejo ahí un poco más de fondo teniendo en cuenta que estamos hablando del personaje. Sí, bueno, ella realmente cuando Martin se porta, digamos, bien con ella, digamos, dejándole a cargo del local, ¿no? Y cada gesto que va teniendo y depositando cierto grado de confianza y demás, ¿no? Aunque su relación siempre ha sido de un toma y daca, la verdad es que ella necesita esa figura, ¿no? Porque cada vez que visita a su padre, pues ella está deseando ese gesto de aprobación, ¿no? Pero claro, también entra en contradicción con lo que ella realmente siente, ¿no? Porque tiene su propia escala de valores, ¿no? Y su ética o moral, por muy complicada que sea, pues no le permite hacer ciertas cosas que su padre sí quiere que haga, ¿no? Así que, bueno, es un mundo muy complejo el que tiene este personaje. Y, bueno, yo quería retrotraernos un poquito al principio del todo. Cuando empiezo a ver esta serie, a mí empiezo a ver de qué va la serie, a descubrirla y bueno, a ver qué me parece, a ver si me sugiere algo interesante para poder engancharme a esta serie. Y cuando vemos esa escena en la que es la reunión, ¿no? En la que están el socio, esos dos más que participan, ¿no?, en el negocio del blanqueo. Aparece este personaje latino representando al cártel, que después veremos la historia de cómo entra realmente, ¿no?, a través de Marty. Me parece impactante, ¿no? Es decir, de pronto es un mundo aparentemente tranquilo y sencillo dentro del tema financiero, y se encuentran con una realidad, ¿no?, que le supera claramente a todos ellos, y que se dan de bruces con lo que realmente son las consecuencias de meterse en este mundo tan oscuro, ¿no? Y cuando empiezan a justiciar aquí a uno por uno, ¿no?, y empiezan ahí a indagar la personalidad tan arrolladora, ¿no?, que tiene el personaje, creo que se llama Dell, ¿no?, es realmente impactante. A mí me gusta mucho, ¿no? Creo que transmite mucha fuerza, aunque al final acabe como acabe, pero bueno, yo creo que pone en tensión y pone todo el mundo, ¿no?, alerta, y decir, wow, esta serie tiene cosas interesantes que ofrecer. No sé qué os parece a vosotros. Sí, a mí de hecho los diálogos de toda esa escena, de todo lo que es esa parte de la escena, cuando él utiliza el símil de la empleada del hogar, de la familia y todo eso, y como cada uno le va dando una respuesta y Marty se la guarda, pero al final se la suelta, y que ya de por sí eso es lo que demuestra hasta qué punto Marty es el más inteligente o el más parecido al propio Dell. A mí, sinceramente, es que esa parte fue la que me enganchó, porque ya era un poco lo que me estaba esperando, ¿no? Esa clase de esos duelos dialécticos que tenían ahí y también esa crudeza con la que se muestran las cosas. Y luego, a lo largo de difuminando un poco por el desarrollo de las tramas, pero que claramente el primer capítulo es simplemente muy bueno, precisamente por todos esos palos que te da ya solo de inicio. Es una bomba. Para mí el primer episodio es un cierre perfecto a decir, te compro la serie. Te la compro desde el inicio. O sea, luego tiene una evolución mucho más lenta, mucho más tranquila, en la que hay 3-4 episodios en las que empezamos a ver la evolución de los personajes y no pasan tantas cosas. Pero entre eso, entre la maravillosa muerte que se encuentra Marty de bruces cuando está llegando a la casa del amante de su mujer. O sea, hay 3 momentos en ese piloto: la conversación con el espía, los momentos de la cámara con la mujer de detrás cuando él está viendo el portátil. O sea, hay tantas escenas que dan pie a que se comiencen tantas historias diferentes que enganchan. Es que es imposible que alguien vea el episodio y no sienta una atracción por alguna de las historias que se plantean, porque son muchas y además muy diversas, tanto la fragilidad del matrimonio como el cómo va a salir del atolladero el personaje principal, el cómo se queda la situación con respecto a los hijos, que van a cambiar radicalmente y que casi de primera saben el marrón en el que están los padres, porque se lo cuentan casi de primeras en las series, ¿no? Y obviamente todo lo que llega con el cartel. Para mí, el primer episodio es una bomba magnífica que explota 5 o 6 veces y que hace que te enganches, que yo creo que es la clave de que la serie, digamos, haya tenido un poco un reflote y haya llegado un poco a lo que ha sido, ¿no? Que para mí no deja de ser una tapada, pero al final ha sido una apuesta por la que Netflix ha renovado para una segunda temporada. Es que no sé si os pasó a vosotros, ¿vale? Yo cuando leí la sinopsis que ponía Netflix para la serie, porque yo la vi, vamos, simplemente habiendo leído esa sinopsis, me parecía que sería una serie no especialmente dramática, de un rollo familiar, porque creo que lo que te comentaba es pues que él se muda porque tiene que blanquear dinero y pues a lo mejor todo el dramatismo que tenía que venir venía pues de una presión de la mafia, pero es exactamente lo que estáis comentando vosotros. Cuando puse el primer capítulo y empezaron a pasar todas estas cosas, ¿no? La infidelidad de la mujer, que... Y tardé en creérmelo. O sea, el primer muerto es una embarazada. Que esto... Que la primera muerte es una muerte fuerte. No se ve, porque tú ves que va al baño y dispara al baño y piensas, bueno, a lo mejor no le ha dado, pero es que según pasa el tiempo dices que sí. que la ha metido en el barril. Que la ha dado. Claro. Y ves cómo empiezan a cargar, o sea, cómo se cargan a todo el mundo, porque es cierto lo que estáis comentando de el ritmo afloja, pero, y no voy a sacar aún esta muerte, pero la muerte de Dell, que me gustaría comentarla un poquito más tarde, también te pilla totalmente a contrapié. O sea, tiene como las mesetas justas y después la... unos momentos álgidos que no te esperas, te pillan siempre a contrapié y que son geniales. Sí. Y si queréis, comenzamos a hablar, que no nos hemos tocado aún, de la familia de Marty. Sí, sí, sí, es para analizar, ¿no? Pues mira, Wendy es doble moral también, ¿no? Total, porque, bueno, a pesar de que lleva esa vida al principio, ¿no? Vida idílica, pues pronto nos encontramos con que tiene ese amante, ¿no? Tiene esa doble vida y que, bueno, en el fondo ella sabe desde un principio a lo que se dedica a su marido y en principio mientras vayan las cosas bien, pues tampoco pasa nada, ¿no? Así que, bueno, es un personaje muy complejo que también tiene su oscuridad, ¿no? Y que forma parte del juego a su manera. Y que, bueno, la relación que tiene con Marty es una relación un poco extraña, ¿no? Martin haciendo ese despliegue, ¿no? De inteligencia, de aparente rectitud, ¿no? Y demás, pero que, bueno, en el fondo es lo que hablamos al principio, ¿no? De que es un personaje que se va a ir cada vez oscureciendo más. Y Wendy, yo creo que le da la medida, ¿no? Yo creo que se merece, en verdad, ese tipo de relación que tiene. No es un toma y daca, pero al final ella no es tan buena como parece y tan jovial y tan eso como nos querían vender al principio. Es un personaje también que es complicado, ¿no? El personaje de los hijos es un poquito más plano, me parece a mí. Aunque la hija también va, desde que llega al pueblo, también quiere hacer vida aparte, ¿no? Y demás. Y el niño, bueno, el niño... está por descubrir, ¿no? Esa no se sabe si es un psicópata en potencia, si es un biólogo prematuro, no sabemos muy bien por dónde va a tirar, ¿no? Pero vamos, si el niño, conforme vaya creciendo y las temporadas, si les dejan, va creciendo ese grado de psicopatía que tiene, ¿no? Que los propios padres sospechan de ellos, ¿no? Por el tema de cómo trata a los animales y que cada vez cada vez dando más pasos, ¿no? Al principio disecciona lo que se encuentra, luego incluso ya se sirve, ¿no? De ese amigo de conveniencia para que le saque un arma, ¿no? Que también eso es una radiografía de lo que es la América, ¿no? De hoy en día. Que vas a un supermercado y le venden un arma a un niño, ¿no? Y bueno, como si el que compra comida, Ángel, ¿no? No ya a un niño, sino a un niño, bueno, a un joven con síndrome de Down. Claro. Sí. Una automática. O sea, sí. Es que no es cualquier cosa. A mí me gusta mucho en esa introducción, antes de hablar de la familia, dar un par de retazos de Marty y sobre todo de Jason Bateman, porque el que haya hecho la serie, la ha producido él, los dos primeros episodios y los dos últimos, que el primero y el último son magistrales, también el de los flashbacks en cuanto a la dirección son maravillosos, tiene un riesgo muy alto y es de los primeros papeles que él hace a nivel dramático, si no el primer protagonista muy cerca está, y me parece que él personalmente está genial, obviamente hace la serie para lucirse, pero es que creo que se sale y hay algunos momentos en los que los personajes para mí están planteados en muchas ocasiones. Hablabas antes de la mujer de Wendy y es una Skyler en potencia, pero ya avanzada, y Marty es igual, es casi Heisenberg ya. Este símil lo hago porque realmente es un Breaking Bad en la temporada 3 ya, pero arrancando desde cero. Es como que los personajes no han querido ponerlo desde el inicio, sino ya son oscuros desde el inicio. Repito, solo la comparación del ideal de personaje, ni muchísimo menos comparar con Breaking Bad, para que no se me malinterprete, ¿vale? A partir de ahí, a mí el personaje de la mujer me deja a veces un poco frío, porque no entiendo su comportamiento, a veces, ¿vale? Creo que es de los personajes que más me chirría de la serie, por momentos también el del chico del FBI, que luego lo hablamos, pero sobre todo ella, porque hay veces que no la entiendo, no sabe lo que hacer, no sabe si irse, no sabe si no irse, creo que tiene un comportamiento muy aguerrido, que me gusta y que creo que es atractivo para el espectador, sobre todo cuando se mete con el tema de las casas y toma decisiones muchas veces por delante de Marty, pero me deja por momentos un poco frío, aunque como digo, me gusta el personaje. Digamos que no la termino de entender. La hija me parece muy facilona, un personaje fácil para complementar, Y El Hijo me parece interesante por lo que plantea, no por lo que es decir, por lo que puede llegar a ser y sobre todo porque plantea determinadas escenas como la del arma en la que luego no dispara, que son componentes fallidos que realzan un poco lo que es la historia en general. Y hay un comentario ahí, que no sé si lo recordáis, que creo que los chicos lo escuchan, cuando se habla de que la mujer tenía un primo o algo así, que había matado a alguien en el colegio cuando era pequeño. Es una historia con la que empiezan a comparar al crío y creo que con todo lo que montan alrededor del chaval están creando una futura bestia que puede ser un personaje muy, muy, muy, muy bruto de cara a las próximas temporadas. A mí la familia en general sí es cierto que me gusta bastante porque es eso, la chica es muy facilona, es muy simple. No han creado que todos los personajes sean súper oscuros. O sea, creo que la familia se complementa muy bien en su potencial y es algo que se cierra bien en el último episodio desde mi punto de vista. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosilla de la familia? ¿Aún estáis a tiempo? ¿El viejo forma parte de la familia? El viejo lo dejaría para después, pero también es un personajazo. No, a ver, ya que has sacado tú el tema, me parece interesante que comentemos el personaje de Roy Petty, que es el agente del FBI. Que bueno, yo creo que sí que es cierto que hasta que no llegas a la mitad más o menos de la serie, no entiendes de dónde sale ni por qué está ahí. Ni las motivaciones de este personaje, sobre todo haciendo todas las perrerías que hace para seguirse con la suya. Sí, es muy paranoico, ¿vale? Entonces no se sabe muy bien por qué está, como tú comentas, ¿no? Porque por un lado se supone que es del FBI, ¿no? Pero o este le pagan por hacer exactamente lo que le da la gana sin dar explicaciones a nadie, ¿no? Vive como en un mundo paralelo en el que sí es del FBI, pero no rinde cuentas a nadie. Va trabajando a su ritmo, decide si tiene o no tiene compañero. El compañero que aparece, ese policía, bueno, ese compañero del FBI negro, que se supone que es una expareja de él, tiene ese rollo, ¿no? Que bueno, para su propio, no sé, se sabe si beneficio o no, si el sentimiento es real o no, ¿no? El cómo se acerca a la familia, ¿no? De Ruth, concretamente al digamos al cabeza, ¿no? De familia. Es un poco raro, ¿no? Me gusta porque tiene muchos matices el personaje, pero es demasiado paranoico y lo que tú dices, Anthony, no le termino de buscar, de encontrar el sentido y el rollo que tiene, ¿no? Lo que sí es, esa oscuridad es latente, pero ¿a dónde nos quiere conducir? Bueno, ¿y por qué esa animadversión hacia Marty? ¿Sabes lo que te digo? Es decir, que no es, parece como que no es del todo profesional, ¿no? No se sabe realmente si el motivo es claramente por el tema del blanqueo o hay algo oculto que no nos han terminado de contar, ¿no? Es como cuando al principio creíamos que bueno, que Marty se veía un poquito envuelto por el tema de su socio, que era el que llevaba la voz cantante de todo este tema, y después vemos que con ese flashback que realmente Marty es el que introduce toda esta situación, ¿no? Y que después ya se enrevesa y el socio pues se viene arriba y comete tonterías, ¿no? Pero es que yo creo que deberíamos de saber mucho más sobre este Roy, ¿no? Sobre este personaje de el agente de FBI y con toda su complicación, oscuridad y paranoia, ¿no? Que tiene dentro de ese mundo interior tan complejo. Mira, para mí acabas de darle la clave, es paranoia. O sea, yo creo que él está mal. Que psicológicamente está mal. Hay un problema en la serie muy claro, que es que en ningún momento se habla de la motivación real del personaje, y a lo mejor si lo están escondiendo es precisamente porque no quieren dejar claro qué hay detrás, ¿no? Yo es la duda a la que llego teniendo en cuenta lo que sucede constantemente con el personaje, que es que se enfrenta una y otra vez a la nada. Y está en la búsqueda de su propia felicidad y le da igual a quién tenga que destrozar para encontrar esa felicidad propia dentro de los problemas psicológicos que se ve que claramente tiene el personaje. Eso es lo que yo puedo entender, porque no se muestra y es lo que me da un poco de coraje, ¿no? Que un personaje que tiene un potencial de hacer tanto mal, de siendo del FBI, dejar tirado a incluso personas, pisotearlas para conseguir su fin, no queda del todo claro. Creo que deja escenas bastante chulas, sobre todo dentro de esa habitación, pero es cierto que le falta algo para que terminemos de entender qué hace y por qué hace todo lo que hace. Yo lo que pasa es que creo que es personal, ¿no? Porque en el este flashback que empiezan un poco a contar el para todos los personajes y por qué hacen lo que hacen, precisamente que den parte de ese capítulo, yo creo que es precisamente para contar su historia y de dónde viene todo. Yo creo que la motivación única que tiene este personaje y que han dejado caer muy ligeramente es el asunto de la drogadicción de su madre y que por eso él está emperrado en el tema de las drogas. Lo que pasa es que te lo dejan caer tan tarde y de una forma tan suave que cuesta... Sí, a mí me costó desde... O sea, esta persona de verdad está haciendo esto porque no te lo dejan nada claro. Sí, ya, a mí personalmente es verdad lo que dice Ale, yo no me acordaba que se intenta plantear el momento en el que vuelven atrás y la unión un poco entre cómo le ha afectado el que no lo haya pillado antes, porque realmente el personaje está detrás de la red de narcotráfico, ¿no? Pero yo esa aspiración real no la veo. No sé qué quiere, si coger a Marty y extorsionar a los demás, eso está bastante claro, pero ¿para qué? Porque lo que vemos en la serie es que él se satisface personalmente de la situación para gozar, para estar tranquilo, para tener su momento. Pero la persecución como tal se ve en un 10% de lo que vemos de la serie. Además, en momentos puntuales. Se utiliza, digamos, para implosionar en momentos concretos. No sabemos realmente si el personaje lo que quiere es cazar al cártel, porque psicológicamente lo necesita, está mal, porque quiere crecer en el FBI, porque es algo que le falta un poco al personaje. Se crea, digamos, una burbuja alrededor de él para que sepamos cómo actúa en cuanto a lo que le hace al compañero con el que está, cómo obliga al compañero de color a hacer determinadas cosas en el FBI en su favor, pero le falta un poco de esa profundidad porque se ve mucho su carácter, pero no el donde quiere llegar, ¿no? De todas formas, bueno, creo que es un complemento de la serie, ¿no? En ningún momento creo que sea un de los 3-4 papeles protagonistas de lo que se ve en esta primera temporada, aunque sí es un apoyo bastante, bastante importante. Bueno, pues aprovechando que su némesis es Del, pues siguiendo un poco el tema del FBI, vamos a hablar de la némesis de Roy Petty, que es Del, y que bueno, sigue siendo un personaje un poco más secundario de los que hemos estado hablando hasta ahora, a nivel de Roy, porque no aparece ni mucho menos en todos los capítulos, pero sí que está siempre presente, aunque sea por la presión que tiene Marty encima, y no sé a vosotros, pero a mí cada vez que sale, como que el ritmo sube. O sea, este hombre, el actor, que es Isaí Morales, aparte de que me parece que lo hace genial, el personaje yo creo que está muy bien trabajado. ¿Qué me decís? Yo creo que lo colocan además siempre en momentos álgidos de la serie, muy bien utilizados. Saben que la carta del cártel es la presencia que tiene Del en esta primera temporada, y si lo pensáis, Del aparece en el primer episodio, ¿vale? En el segundo un poquito, si no recuerdo mal, pero bueno, sobre todo en el primer episodio para apretar las tuercas a todos los protagonistas, aparece en el flashback y aparece en su muerte. Son los tres puntos claves en los que aparece el personaje, es decir, inicio de presentación, momento en el que te tienen que explicar la conexión que tiene con Marty y, digamos, el cómo ha entrado en la vida de los personajes, de los protagonistas, y luego la muerte. Es decir, cuando desaparece su compañero, tiene que ir al pueblo, tiene que hablar con los del pueblo que cultivan la droga y pasa lo que pasa en la casa, ¿no? Es decir, cada vez que aparece sabes que es una escena importante, sabes que es un desarrollo real del personaje, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Anthony. Es que creo que el chico lo hace a la perfección, creo que tiene una fuerza argumental muy importante, y además eso, ¿no? Se le crea el arco lo suficientemente grave al personaje como para que cuando entre sea protagonista, marque la escena. Y bueno, sobre todo que tiene un impacto en pantalla que es espectacular. A mí casi que me da pena que se lo carguen al final precisamente por todo eso que estás diciendo de todo el potencial que tiene, ¿no? Porque tiene mucha fuerza y además rivaliza con el propio Marty en cuanto a inteligencia. Entonces, dentro de lo que es el marco de la serie, es su rival más directo por eso. Porque los duelos dialécticos que ellos mantienen, el ahora te creo, el ahora no te creo, no sé si confiar en ti. Y además que los caza a todos, ¿no? Que sabe cuándo se puede marcar un farol y que al final es capaz de pillar a todo el mundo si está mintiendo, y realmente no hay otro personaje así. Y claro, al perderlo de esta manera, pues bueno, es verdad que tenemos las figuras de los dos, de la familia sureña, del matrimonio sureño, que también tiene sus cosas, ¿no?, como villanos, pero bueno, no creo que no llegan de todo modo a ese punto que tiene Bell. Bueno, el matrimonio sureño, a mí lo que me impacta sobre todo es la mujer, ¿no? Ese punto de locura que el marido un poco la sostiene, ¿no? Y la contiene, mejor dicho, porque si fuera por ella se cargaba a medio pueblo, ¿no? Impacta mucho la manera en la que se carga el primero, ¿no? Con la jeringuilla, y después con el segundo. Es que con el tema de la muerte de Del, yo es que de pronto es que me quedé impactado. Y como diciendo, espérate, ¿qué es lo que acabo de ver? No, porque es que me queda absolutamente flipado, porque yo pensaba que iba a tener más recorrido ese villano, ¿no? Porque lo que decís, ¿no? Es decir, lo hace tan bien, tiene tanta importancia, imprime tanto carácter, tanta fuerza, los diálogos tan interesantes que tiene con Marty, ¿no? Y que de pronto, de un plumazo, ¿no? Cuando parecía que un poquito se había arreglado la situación, coge la vieja loca y le vuela la cabeza, ¿no? Y además que lo que comentaba además Anthony, ¿no? De que Netflix, que tal vez tú pienses que por ser Netflix no muestre ciertas cosas, y vemos el plano de ese hombre con la cabeza totalmente abierta en dos. Y dice tú, Dios, no me acabo de creer lo que acabo de ver, ¿no? Y claro, lo que te da que pensar es si nos han dado este nivel de, como decía Anthony, de némesis, ¿no? De villano tan interesante con estos diálogos y esta fuerza. A ver, ¿cuál es, digamos, el jefe a quien rinde cuentas este, ¿no? Porque ya nos hace esperar grandes cosas para esta segunda temporada, ¿no? Y bueno, vamos a tener por un lado el... al que rinde cuentas de él, ¿no? Que tendrá que también que aparecer y saber qué coño ha pasado, ¿no? Y después, por otro lado, los viejos de las amapolas. Y por otro lado, el padre de Ruth, ¿no? Que también, de alguna manera, saldrá y también la liará parda, ¿no? Así que hay villanos bastante interesantes, ¿no? Y también está muy bien que Marty, que en principio había conseguido blanquear el dinero, que tenía la situación medio controlada, o por lo menos había puesto un parche temporal, ¿no? Que ya veía como Del estaba más o menos contento y que podía entretejer una relación laboral, por decirlo de alguna manera, entre los locos de las amapolas y el cártel. Y sin embargo, de pronto todo se va a la mierda porque la vieja loca le abre la cabeza a Del, ¿no? Así que me parece muy interesante. Llega un momento en que piensas que hasta qué punto esto es, más que drama, es una comedia negra, porque a mí este tipo de situaciones, además de chocarte, luego llegas incluso a reírte, y tiene la serie varios momentos y dices tú, son muy fuertes, digamos, pero al mismo tiempo incluso son tan locos que tienes que hasta que reírte, ¿no? Es que estáis tocando una cosa que yo tenía por aquí anotada. Y es que esta serie tiene una cantidad de personajes que no, o sea, no es normal. No es normal en el sentido de... Yo no diría, por ejemplo, que es una serie coral, porque yo creo que se centra mucho, por ejemplo, en Ruth, en Marty, en la familia suya. Pero después tiene una cantidad ingente de personajes secundarios que tienen un papel más o menos relevante en la trama. Porque, por ejemplo, Rachel... es la propietaria de su primer y único... Bueno, único no, porque después hace con el bar de tetas. Con el hotel. O sea, es un personaje bastante importante porque encima juega con una especie de tensión sexual no resuelta con Marty, que todos sabemos que Marty no va a caer, pero esa tensión está ahí. También es la madre del amigo del hijo. Están... O sea, cuando creemos que él ya lo tiene bastante complicado, aparecen... la familia sureña, que también dices, si el otro da miedo, estos, dales de comer aparte, porque dan un mal rollo que te cagas. Están los tíos de, no sé, o sea, es que son muchísimos personajes y muchos no son triviales. Sí. Todos han tenido un peso más o menos importante en la trama, que no son, no sé, o sea, todos hemos visto muchas series que sí aparecen personajes de capítulo y ahí se queda la cosa. Y aquí están como pues lo que hemos comentado al principio, es muy acelerada, muy de... Y no solamente tenemos un malo, que ahora tenemos dos. Y ahora, en la siguiente temporada, prevemos que a lo mejor tenemos hasta tres facciones diferentes y Marty intentando salvar el cuello. O sea, no, porque encima el FBI, porque el FBI tampoco es bueno, o al menos no juega con los intereses de Marty. O sea, es un estrés. Es que cada capítulo pasan como cuatro o cinco cosas que te dejan, vamos, con el culo torcido. A mí hay la muerte de esta madre que no se entera del autobús o del camión que llega, me parece maravillosa. Me parece genial. O sea, me harté de reír. Tú, en este tipo de situaciones llegan y no puedes parar de reírte. Y en la muerte es de las pocas veces en las que yo he parado la serie para decir qué mierda acaba de pasar cuando matan a Adele, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hilo un poco con lo que estabas comentando tú en cuanto a creación de personajes. Se hacen muchos personajes para matarlos. Si nos ponemos a pensar en cuántos mueren en la primera temporada, teniendo en cuenta el tipo de serie que es. Que no es un The Walking Dead, no es un Juego de Tronos, es una serie que se estabiliza desde otro punto de vista. Sorprende precisamente que haya personajes de ese estilo, porque esta dueña del gato azul, no recuerdo ahora cómo se llama, gato azul es, ¿no? O algo así. Rachel. Sí, Rachel. No. Sí, sí, ¿no? Sí, Rachel. Sí, efectivamente. Sí. Cada vez que aparece, solo tiene dos dilemas morales. Uno, el que su trabajo vaya a funcionar. Dos, a ver si puedo conseguir algo con Marty. Que desde su punto de vista es muy interesante que algo sexualmente se atrae en el primer episodio, que no sé si lo recordáis, con la prostituta, en el sueño que tiene en el coche, o sea que algo tiene ahí, sobre todo cuando está pensando en la mujer, pero luego es algo que se le elimina y me parece interesante que se plasme. Pero hay ciertos personajes que se quedan, para mí, demasiado poco creíbles al crear un mundo tan vasto, ¿no? Teniendo en cuenta que todo el mundo es malo. Desde mi punto de vista, todo el que está en la isla es malo, y si no es malo, se convierte, como pasa con el cura, ¿no? Que a mí me parece el personaje menos creíble de toda la serie y el que hace que, desde mi punto de vista, baje un poco el perfil. Esto lo digo porque hay gente, y no voy a dar nombres, pero hay críticos que dicen que, yo no sé si habrán visto medio episodio, que la serie apesta a Breaking Bad. Y esto lo digo porque realmente me duele, ¿no? O sea, a mí me da igual que critiquen a Netflix una serie u otra, las críticas facilonas que se hacen muchas veces, pero... y yo no es que defienda la serie a capa de espada, a mí me gusta y ya está, pero me duele realmente que haya gente que cuando se crea un universo nuevo con un pequeño homenaje y que realmente crea a personajes totalmente diferentes, por más que haya algún error o algún cambio, se cede directamente sin ver directamente casi nada de la serie, porque llegas sí. A ver determinadas críticas en las que no se habla de nada. Apesta Breaking Bad, estamos hablando de que se ha copiado el universo, Netflix ya no tiene idea. Bueno, a ver, Juan, tú sabes que hay críticos... Sí, pero estoy hablando de gente... Claro que incluso reconocidos, mira, como Boyero, él mismo ha reconocido que... Que hay veces que ha ido al cine, ha visto 5 minutos de la película, se ha salido y después ha hecho una crítica poniéndola a parir, ¿me entiendes? Cuando no se ha visto sí. La película. O directamente ha ido a un estreno, no ha llegado a ver la película y dice, me da igual, la voy a poner a parir, ¿no? Así que muchas veces hay que coger con pinzas lo que opináis según qué críticos, ¿no? Está bien tenerlo de referencia. Sí, yo por eso no he dado nombres, Ángel, porque claro. A mí me parece feo el cómo se tratan determinados productos bueno. Teniendo en cuenta que... Personalmente creo que este tiene una calidad altísima, sobre todo en la dirección, en la creación de la ambientación, que me parece perfecta y además totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en un tipo de drama. Sí. El que se ponga ahí Jason Bateman, que nunca ha hecho un drama y lo haga tan bien, ya no solo en la dirección, sino como protagonista, y el que se creen historias, para mí, lo suficientemente novedosas con... No sé, o sea, es que a mí hasta las muertes me parecen divertidas con lo que creas, ¿no? Que ni muchísimo menos una serie dramática, pero sí plantea la muerte de esta mujer, es que choca y hace que te ríes con una situación como esa, ¿no? Y yo creo que ha creado un ambiente, me parece, no sé, lo quería comentar porque me parece un choque y a veces me molesta, ¿no? Que tratemos de esta manera el hecho de que se creen cosas diferentes que por tener un pequeño homenaje o una sensibilización con otra serie del estilo, más allá de que Netflix lo venda de otra manera, tenga esa idea, ¿no? Pero, no sé, hay personajes que me parecen una mierda como el de este hombre, como el cura, pero no por eso la serie es una porquería, ¿no? No sé. Hay veces que quiero reivindicar un poco esa lucha y quería dejarlo también de ese punto de vista, claro. Sí. Pero ¿Continúas tú, Ángel? ¿Le doy yo? No, simplemente estaba pensando en que el tema de las críticas, incluso hay series como Juego de Tronos que cuando se lanzó el episodio piloto hubo muchísima gente que lo puso a parir, ¿no? Y fíjate tú la puntería que tuvieron. Así que, bueno, hay que tener las críticas, mirarlas, muy bien están ahí, pero después que cada uno saque sus propias conclusiones, que una serie que por lo menos es bastante interesante de ver y que, bueno, ya te guste o no te guste, pero que por lo menos verla entera, ¿no? Como dice Juan, no vale ver medio episodio y ir a la crítica fácil, ¿no? De que decir que, bueno, que se parece a Breaking Bad. Entonces, cualquier historia que sea de alguien, en principio, con luz que se va hacia la oscuridad, entonces tenemos mil copias de Breaking Bad, ¿no? Y, con resoluciones diferentes, tramas diferentes. Star Wars, si nos ponemos así. Efectivamente, ¿no? De pronto Luke Skywalker es Heisenberg. Por Dios. ¿No? Un poquito así vamos a pararnos y a pensar que cada historia tiene sus puntos fuertes, sus puntos flojos, pero bueno, es una serie que por lo menos es interesante para analizar. Así que bueno, Anthony, te retomo lo que querías decir. No, yo es que ahora escuchándoos, pues claro, o sea, yo ya hace un tiempo que vi la serie y sabía que moría gente, pero es que ahora me estaba parando a pensar en toda la gente que muere, y muere mucha gente. Pero ya no solamente eso, es que encima me estoy parando a pensar en cómo mueren y me parece que en general está muy bien tratado. Porque, por ejemplo, los dos paletos, los tíos de Ruth, o sea, mueren como paletos. Es decir, tú te estás electrocutando y yo entiendo que tú, que te estás electrocutando, pidas ayuda. Pero es que el otro le da la mano. Que dices, ole tus huevos morenos. Y después, para eso pensar una cosa, la muerte de la madre del pavo este es súper evidente, es una muerte muy cruda y nos reímos, o sea, y dices, oh, bien, ojalá, que se calle, sí. Ole tus huevos. Vale. Pero la mujer del reverendo no se ve nada. Pero da un mal rollo espectacular, que es que le dejan al niño en la casa. Sí. Y sin ver nada, tú estás ahí dándole run run al coco diciendo, hostia, ¿aquí qué han hecho? Han sacado al niño donde está. O sea, y no vuelves a saber de ella. O sea, que juegan juegan muy bien con el tema de las muertes. O sea, cuando alguien palma, yo creo que es una muerte en general muy bien traída y que tienen encima el toque este de, te pongo una muerte aquí súper evidente que te ríes y una muerte que no te enseño absolutamente nada. Claro. Y te vas por la pata abajo del canguelo que te da. Y pasas. Que me decís entonces de una. Vamos a decir, un amago de muerte con el propio reverendo, que bueno, que puede gustar más o menos. A mí me parece que está bien construido, aunque tenga sus cosas, pero bueno, es que el personaje es así y ese es el problema que tiene. Pero el amago de muerte que parece que va a ahogar a su propio hijo, que claro, que lo está bautizando, pero claro, lo mantiene tanto tiempo y con la expresión que tiene en la cara, que tú realmente, yo por lo menos me llegué a creer que realmente lo estaba ahogando y que se iba a morir y que se iba a suicidar con él, ¿sabes? Te acabas de cargar toda la argumentación de Anthony, Ale, absolutamente toda. Pues me parece la peor escena de la serie, pero de lejos, la peor. O sea, me parece lamentable cómo te intentan engañar con la muerte del chaval, del recién nacido. A mí, si alguien se la ha creído, mi disculpa. A ver, es arriesgado, es arriesgado como tantas otras cosas, pero al final y al cabo, no sé, yo de verdad que el mal rollismo lo tenía en el cuerpo en ese momento. Yo te digo una cosa, ¿no? Aquí, si en Netflix se hacen esa escena y termina ahogando al bebé, cancelan la serie, seguro. ¿Sabes? Hay cosas que el público no permite y sobre todo padres de familia, que a mí me pasa que en cuanto tú ve a la mía, en cuanto ve una escena de ese tipo, te hipersensibilizas, ¿sabes? Pero eso está claro, Ángel. Tú cuando estás viendo la serie y ves que la mujer embarazada no se ha mostrado, como decía Anthony, el que la han matado, no van a mostrar cómo asesinan al hijo tres escenas después. Eso es imposible. Lo que pasa es que en el momento, en la tensión, sí es cierto que te lo puedes creer. ¿Qué pasa? Que es que yo personalmente no me creo nada de la construcción de ese personaje. Absolutamente nada. Ni la negación que tiene, ni el cómo se enfrenta a los a los paletos de la cocaína, ni el cómo quema la iglesia, ni el falseamiento de lo que hace con el hijo al final, porque yo creo que más que eso el personaje, que también es el maniqueísmo a la hora de manejar esa escena en concreto, porque lo mantiene demasiado tiempo en tensión para lo que luego hace, ¿no? Sí. Pero bueno, es un detallito, es un puntito negro para mí en una serie que a mí personalmente sí me ha gustado. Retomando lo que decíais también de humor negro, yo quiero volver a la escena en la que Marty se acerca al edificio que le chiva el detective donde está su mujer con el otro, dice, sí, porque jueves está aquí, ¿no? Se acerca y cuando se va aproximando al edificio, cae de pronto, ¿no? El amante queda totalmente destrozado, ¿no? Al impactar contra el asfalto, y la reacción de él es coge y se pira. Es decir, en vez de ir en auxilio de su mujer, su reacción natural es que os den por culo, me voy. Es muy buena, ¿sabes? Es que encima la serie consigue justificarte momentos, o sea, a ver, ese es un momento crudo, pero es que acabas de ver cómo estaban él, o sea, el amante y la mujer intentando quitarle el dinero, que dices, oye, o sea, me parece muy bien, pero es tu marido, y que te quieres ir con el otro, ole tus huevos, pero sabes que se está jugando la vida y le acabas de quitar dinero de la cuenta, o sea, y después, cuando cogen a la mujer, estás totalmente pensando, déjatela, o sea, deja que se la quede de él y que la mate o lo que sea, porque es que, sí. O sea, que yo creo que juega muy bien también con estas cosas, o sea, entiendes mucho a Marty o incluso tú acabas en decisiones muy grises decidiendo por el negro, por el que claro. Quiero que lo mates, quiero que se muera. Sí, después sí. También aparece y dices, vale, sí, lo entiendo, Marty es una persona muy blanca, entre comillas, moralmente al menos, después en el tema del trabajo, él se lavaba sus manos, pues como hace mucha gente, ¿no? Él no está directamente matando a nadie, él no está directamente traficando con droga, él simplemente está haciendo un trabajo alegal, tal vez. Sí, cuanto menos, sí. Sí, pero bueno, que se mueve en una zona que dices, no es completamente ilegal, no es pero legal no es, pero bueno, igual no. Hombre, te puede mezclar. Hombre, cuando se lo plantea a la mujer por primera vez en el flashback, tú incluso lo ves hasta bien, ¿sabes? Hasta tú mismo te planteas blanquear dinero porque dices, es que parece que está bien la cosa, ¿sabes? Claro, claro, o sea, y es una de esas gracias de esta serie, y lleva a otra cosa que os quería comentar, y es de... Nos da la sensación de que Netflix está haciendo como pequeñas incursiones en terreno que antes era de HBO. Por ejemplo, yo las primeras series que vi cuando se montó la plataforma aquí en España eran, pues no habían desnudos, las muertes no eran tan fuertes, y sin embargo aquí ya vemos como sí que hay desnudos, no hay escenas explícitas de sexo, pero sí que hay muertes bastante explícitas. Encima, sabiendo, por ejemplo, que tienen planeado hacer la serie de Witcher. No sé si conocéis alguna de sus historias, los videojuegos libros. Sí. Pero no, yo no sé si tener miedo o no todavía. Dejando eso de margen, yo creo que sí que está tomando como una decisión, al menos por una serie, por un conjunto de, por un corpus de series dentro de la plataforma que sean como más adultas, como más eso, lo que estamos más acostumbrados a ver en la HBO. No sé si os parece un poco, ¿estáis conmigo en esto o no? Sí, bueno, en el fondo tiene sentido porque tienen que hacer estudios de mercado y ver cuáles son los gustos del espectador y hacia dónde se encamina, ¿no? Si ellos ven que determinados contenidos, ¿no? Que bueno, siempre tenemos un poquito también idealizado el concepto HBO, signo de calidad, ¿no? Y de que todo el mundo se le cae la baba con los productos tan bien hechos, ¿no? Y bien acabados y con esa producción tan impresionante. Y que si no le importa meterse en contenidos crudos y de determinada índole, pues Netflix es mucho de apostar y de probar, ¿no? A ver si sale bien o no, ¿no? Va lanzando sondas a ver si el público va reaccionando bien. Y yo creo que esto es una de esas pruebas que, como decía Juan, ¿no? Tal vez seguramente ahora que vemos que funciona en la segunda temporada, le den un empujoncito, ¿no? A nivel de producción y veamos cositas más interesantes aparte de lo que ya hemos visto, ¿no? Así que no sé lo que opina aquí Alejandro, Juan. Sí, a ver, yo te doy la razón a media, porque es que HBO por cada producto que lanza Netflix 10. Entonces, El producto de HBO sabes que va a triunfar. Y el de Netflix, de cada 10 va a triunfar al nivel del tipo de serie que estás hablando, pues quizás uno o dos. Es cierto que con Last Kingdom, con El Chapo, con Narcos, con Ozark ahora, sí se está viendo más oscuridad, sí se está viendo más muerte, sí se está viendo un estilo quizás House of Cards. Fue mostrando poco a poco también ese tipo de oscuridad, ¿no? A pesar del personaje con el que está, no quiero soltar ningún spoiler, pero el hecho de que haga lo que haga el propio presidente del gobierno de los Estados Unidos, que no sé si habéis visto la serie o no, pero es bastante gore lo que llega a hacer en determinada temporada, te habla un poco de a lo que llegan a estar dispuestos, ¿no? Ellos saben que tienen un público muy abierto. HBO, no digo que sea más cerrado, pero es más difícil que veamos otro tipo de contenidos. Y bueno, es cierto que hay más oscuridad, pero bueno, hasta que llegas a ver Death Note, ¿no? Entonces, que es casi una comedia. Yo qué sé, yo creo que es que Netflix es un cajón desastre en el que hay de todo y hay cosas que funcionan muy bien. Yo creo lo mismo, yo creo que es más como que se permiten hacer muchos experimentos precisamente por el tipo de formato que ellos tienen como plataforma, ¿no? Que están orientadas particularmente a casi todos los públicos, digamos, y que tienen que generar contenido, pues, básicamente para casi todos los tipos de públicos. Entonces intentan abrirse a casi todos. Es igual que, precisamente con el tema de lo políticamente incorrecto, que pueden llegar a ser estas series más oscuras, más dramáticas, ahora han producido a la nueva película de Borja Coveaga que se llama Fe de Tarras. Es decir, llegan a puntos que incluso son más fuertes, digamos, que políticamente incluso hablando. No, sí, y además en las campañas publicitarias pues tampoco se están cortando, ¿no? Así que la polémica está servida y bueno, se meten según qué historias. Y bueno, a ver por dónde acaba, ¿no? Porque precisamente llegamos a una época un poquito complicada, ¿no? Aquí en España. No sé también el estudio de mercado que estarán haciendo aquí y los gustos que creen que tenemos nosotros, pero bueno. El tema Netflix, HBO y demás y otras plataformas, pues también es digno de analizar, ¿no? Yo hace ya bastante tiempo que comentaba de que hubo una época en la que solamente se hablaba de piratería, ¿no? De todo el mundo quería contenidos gratis y de pronto llegó Netflix y todo el mundo lo pagaba, precio razonable por contenidos, ¿no? Buenos y bueno, un catálogo bastante aceptable. HBO, la gente se apunta a HBO y ahora el que tenga el Amazon Prime, pues Amazon le regala su Netflix particular, ¿no? De Prime Video también. Y claro, gente como nosotros y me pongo el primero, ¿no? Que yo tengo todo, ¿no? Netflix, HBO, Amazon Prime y bueno, ya no nos da la vida para tantas series y tantas películas, ¿no? Pero bueno, se intenta. Y al final estás contento, ¿no? Porque al final estás pagando por lo que quieres ver, contenidos de calidad, que es lo que de lo que se trata, ¿no? Y es un sistema que claro, se diferencia mucho unos de otros. HBO son un público, un target más determinado, un público más adulto. Tienen ya una factura, lo que es el cómo quieren ellos terminar sus productos, pues lo tienen súper claro. Netflix, como comentáis, es más de probar y de atreverse y de bueno, también están haciendo cosas diferentes, ¿no? Antes se daba por seguro de que todas sus series iban a apostar por lo menos dos temporadas, ¿no? Con cada serie. Y las cancelaciones que ahora están sorprendiendo y demás. Y Amazon todavía no le pilló el hilo de... Tiene un poquito de todo, pero tampoco le pilló el hilo de por dónde va. Pero bueno, esta serie Netflix no es la típica, que es lo que estamos hablando, ¿no? No es la típica serie Netflix. Y a mí me gusta que Netflix se atreva a hacer productos como este, ¿no? Más atrevidos y que bueno, yo creo que está bien arriesgar de vez en cuando. A veces te sale bien, a veces te sale mal, pero yo creo que esta es una de las sorpresas agradables que hemos tenido esta temporada. Bueno, pues viendo un poco el aire este de despedida que ha puesto Ángel, os animo pues a una última ronda. Y como se nos han quedado personajes de estos más secundarios y alguna tramita de fondo, pues si queréis, comentamos brevemente algo que se nos haya quedado por decir y que queramos comentar antes de cerrar el programa y luego cerramos. Así que, Alejandro, te doy paso. Sí, bueno, yo por ejemplo quería precisamente hablar de todo lo que habíais comentado antes de eso, de que claro, al final son muchas tramas, son muchos personajes, muchos campos abiertos, pero creo que precisamente, aunque sea muy arriesgado y que haya cosas que te puedan convencer más o menos o lo que sea, bueno, eso pasa con toda la serie, pero creo que hay un momento concreto clave en la serie, que es precisamente en el capítulo flashback, que al final es lo que te cuenta de dónde parte todo y por qué pasa todo, pero es la frase que dice Martin, ¿no? O sea, en el coche con su mujer, y cuando empieza a hablar de todo el tema de que todo causa tiene su consecuencia, todo pasa por algo, todo se hace una rueda, y yo creo que es por eso por lo que han tomado esa vía, por lo que hay tantos personajes y por lo que, de una forma o de otra, aunque tengan más peso o menos peso en la trama, hacen cosas que son importantes para la trama, porque al final va todo de eso, ¿no? De cómo toda acción tiene su consecuencia, y creo que al final ese es como el punto que engloba más la serie, digamos. Juan Antonio. Bueno, a mí es una serie que personalmente me ha sorprendido mucho, que yo creo que tiene bastante recorrido, que me pongo a pensar en cómo puede ser la segunda temporada, porque aquí no la vamos a recomendar, el que esté escuchando esto obviamente, porque si se viene a full spoiler sabe que ya vamos a entrar al trapo. Y a mí me da un poco de miedo la segunda temporada, porque creo que la construcción de cómo quedan determinados personajes con mucho que explicar o algunos con alguna raíz ya perdida puede revolucionar un poco el cómo se ha planteado todo, ¿no? De cara a esta primera temporada, que desde mi punto de vista, no digo que sea perfecto, pero sí es bastante avanzado. Es una serie muy moralista en determinados momentos, oscura, que plantea muy bien a los personajes. No hemos hablado mucho, pero casi todas las interpretaciones son impolutas a todos los niveles, sobre todo centrada en Bateman, que tiene muchísimos primeros planos y muchos momentos de soledad en los que el personaje, digamos, se recrea. Y yo me quedo con ese hilo conductor, que es el cómo los segundos personajes van entrando poquito a poco en la trama hasta llegar a multitud de clímax, ya sea una muerte, ya sea un momento desafortunado, ya sea casi una conversación consigo mismo, que en muchas ocasiones la tiene el viejo con el niño. Y yo creo que son los pequeños detalles que le dan calidad a la serie, más allá de esas interpretaciones de la familia, sobre todo del matrimonio, que consiguen que Ozark sea algo más, que no sea una serie más de las que estrena Netflix, sino que sea una que podamos apuntar y guardarnos para una segunda temporada y para reflexionar un poquito más de ella, más allá de, obviamente, el análisis que le hemos hecho en esta horita de programa. Ángel. Sí, yo creo que es una serie perfecta para analizar lo complejo que es el comportamiento humano, ¿no? Y ese debate interior que tiene el personaje de Martin, ¿no? De que, en el fondo, el que le hayan puesto en esta situación límite, en verdad es lo que le da la vida, porque tenía una vida que realmente no era feliz, el matrimonio, él sabía que no funcionaba, y sin embargo el tenerle ocupado, el ponerle a prueba para que pueda desarrollar todo su ingenio, ¿no? Para salir adelante, el que su familia realmente lo necesite, porque si él falla, todo el mundo está en peligro. Yo creo que es lo que le da la vidilla, ¿no? Al personaje de Martin, y en el fondo le va gustando este rollo de estar contra las cuerdas, aunque él aparentemente es alguien, yo creo que es una falsa calma, ¿no? Que quiere aparentar, pero realmente es un personaje que puede evolucionar y tener un desarrollo muy bueno y muy chulo. Así que bueno, a ver qué es lo que nos ofrecen en esa segunda temporada. Estamos al tanto y bueno, ha sido una de las series sorpresa de esta temporada, desde luego. Muy recomendable. Bueno, pues yo para acabar simplemente voy a decir que si algún oyente ha llegado hasta aquí sin haber visto la serie, que hay veces que la gente lo hace... Pero le voy a animar porque le voy a decir que sí, que le hemos contado la serie, pero que aún así la vea. Es decir, hay infinidad de personajes de los que no hemos hablado y algunos muy grandes. Y voy a dejar caer el vecino, que no vamos a decir nada para dejar un poco, pero que es un personaje que es muy bueno, que vamos, y que como él hay unos cuantos que vamos a ver en la serie y que... aunque se haya contado tal vez la parte más relevante, esto merece la pena verlo. Y pues no sé, nada más. Daros las gracias a todos vosotros por haber estado aquí en mi primer programita de director. Un placer. Y respecto a los oyentes, también animaros, como siempre, a que dejéis vuestros comentarios, ya sea en la plataforma de iVoox, en nuestra página que tenemos en Facebook. También tenemos un foro desde hará un mes, creo ya, ¿no, Ángel? Sí, tenemos. Y que sí, bueno, siempre las puertas de todas las plataformas están abiertas a vuestros comentarios. Siempre serán bien recibidos. Nos gusta que nos deis vuestras opiniones. Y también, si a alguien le interesara que se toque alguna serie, porque esto hay que decirlo, o sea, creo que aquí todos, porque como sabéis, somos más colaboradores de los que estamos en el programa. Sí. Devoramos series. Tal vez uno no las vea todas, aunque poco faltará. Que... Pero entre todos yo creo que tocamos todas las series. Con lo cual, si nos las pedís, siempre se pueden meter en nuestra agenda. Y de hecho, a lo mejor incluso alguien se animará a verla si no la ha visto. Con lo cual, siempre se pueden descubrir cosas nuevas. Y con esto me despido ya y muchas gracias a todos por haber escuchado el programa. Adiós. Hasta luego. Adiós.